charlando así con los compañeros, a un compañero se le ocurrió, dice, ¿por qué no hacemos la feria? Dice que va a tener más valor, va a tener más repercusión, ¿no? En estas cosas que nadie nos valora. El trabajo es trabajar, trabajar, vender, sembrar, otra vez agacharse a la tierra y no detenerse. Así que me pareció muy interesante la idea y bueno, le pusimos el hombro y acá estamos ya embalados y muy ansiosos hasta el sábado.